qué bárbaro. Que yo lo merecí, que yo lo merecí. Qué bárbaro, qué guapo estoy. Qué bárbaro, que yo lo merecí, que yo lo merecí. ¿Dónde se encuentran las mujeres? Amanecieron hoy de suerte, porque esta noche he decidido, me voy por toditas ustedes. A mí no me importan las tallas, yo con toditas me acomodo, ya sean solteras o casadas, que fin que yo no soy celoso. Por eso arriba las mujeres, que se acomoden donde sean, al fin que la vida sigue, sigue, las quiero por ser tan bellas. Por eso arriba las mujeres, que se acomoden donde sean. Qué bárbaro, qué guapo estoy, qué bárbaro, que yo lo merecí, que yo lo merecí. Qué bárbaro, qué guapo estoy, qué bárbaro, que yo lo merecí, que yo lo merecí. Proyecto. Qué bárbaro, qué guapo estoy, qué bárbaro, que yo lo merecí, que yo lo merecí. Qué bárbaro, qué guapo estoy, qué bárbaro, que yo lo merecí, que yo lo merecí. ¿Dónde se encuentran las mujeres? Amanecieron hoy de suerte, porque esta noche he decidido, me voy por toditas ustedes. A mí no me importan las tallas, yo con toditas me acomodo, ya sean solteras o casadas, que bien que yo no soy celoso. Por eso arriba Naranjo, ¡sí! ¡Qué va!